que todos ustedes son mis amigos. Thank you. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a Locos por el Americano por Radio Box 102.9. Esta noche es la gran noche donde vamos a estar sorteando el copero para todos ustedes. Para todos ustedes, no, para uno de ustedes, que va a ser el ganador. Hoy tenemos... Ay, ¿dónde he dejado la bolsita? Están todos dentro de la bolsita, a ver. Ay, en una, ¿qué? Ahora la voy a buscar. Ahí está, ahí está. Tengo mi secretario acá. Están todos aquí en la bolsita de la tortuga Simona. En la tortuga Simona, pobrecita, que este año no pudo asistir al jardín por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué? Agarramos y usamos la bolsita de la tortuga para poner toda la cantidad de papelitos, que son un montonazo, ¿eh? Un montonazo. Los que están acá participando para el sorteo del copero. Todos, están todos. Adriana Raquel Sayago, Carlos Rojas, Carlos Ramos. ¿Quién más andaba por ahí? Sandra Carabajal, Jorge Garraza. Bueno, un montonazo, la verdad. Que me cansé de tanto anotar. Hoy vamos a seguir, ¿eh? Hoy hasta las 24 horas tenés tiempo de seguir mandando tus mensajes para que entren en el sorteo de este hermoso copero, ¿eh? Con las dos copas, con los dos vinitos, dos cervecitas, dos cervezas mendocinas, ¿eh? Andes Origen es la cerveza. Así que si te querés ganar del sorteo, querés participar del sorteo, simplemente tenés que... ¿Qué tenés que hacer? Mirar el vivo de Karina Lilia Palma. Dejar un mensaje de texto. Y hoy vamos a estar anotando acá en vivo y en directo, y van directamente acá a la bolsita. Todos los mensajes que mandes, todos van a ser... puestos aquí adentro, ¿eh? Así que no te pierdas de este hermoso regalo que tenemos para el Día del Amigo. No sé si es que yo soy la que habla muy fuerte, pero en cualquier momento el equipo me revienta. Me marcan amarillo. Hoy jueves 16 del 7 del 2020. Hoy es 16 o es 15. 16 hoy. Vamos a estar sorteando el copero que tanto prometimos. Acá está, lo tenemos aquí para ustedes. Las botellas de vino ahí están también. Yo tenía miedo que Damián... tenía miedo de venir este jueves y que no haya... que no estén mal los vinos, porque acá a Damián le gusta el copete. Hoy tenemos la musicalización, como todos los jueves, del señor Carlos Alberto Espíndola. ¿Me vas a saludar hoy? Hola, buenas noches. Estaba haciendo un control del técnico. Yo quedé ahí, el bache. ¿Quién los acompaña en la conducción? Producción. Puesta en el aire y operación técnica. Yo, Karina Lilia Palma. Esperemos hacerle muy buena compañía estos 180 minutos que tenemos para ustedes. para brindarle lo mejor. Lo mejor de nosotros. La mejor música. La que a nosotros nos gusta. Y creo que a la mayoría de los que nos están escuchando también. Adeptos al americano. Americano clásico, americano rock. Le damos la bienvenida al bloque de americanos clásicos. La hora romántica, como le digo yo, para que agarres y pases franela. O como dice mi amiga Adriana Raquel Sayago, para apretar. Comunicate con nosotros al 11 64 00 70 47. Mandanos tu mensaje de audio o escrito si querés ganarte el copero también. Ahí podés participar. Los invito a que se queden hasta las 24 horas con nosotros. Esto lo hacemos con todo el cariño para ustedes. Locos por el americano. just lay here? Would you lie with me and just forget the world? Vox, soy tu radio. Drie keer. can I leave it to truly agree? Du söker mot landskap lycka kan se. Du bohemen, la mig vara med. Du öppnar ditt hjärta och fanger en vind. Du finner en himmel och slipper den in. Du leker med farver och toner och ord. Du en kunstner större än du tror. Cuando miro la pantalla estaba apuntando al techo. Digo, ¿qué pasó? Vamos a saludar a la gente que está en el vivo de Karina Lilia Palma. A ver, vamos, vamos. Ya vamos a empezar a saludar. Así. Cumplimos con todos. Está bien que estamos hasta las 24, pero a veces se enganchan tanto que no llegamos. A ver, espera que encuentro ahora, porque con la corrida que me di, estamos un poco cansada. Che, qué fuera de estado que estoy, ¿eh? A ver, vamos a los mensajes. Estaba Adriana Raquel Sayago que dijo, soy la primera en llegar. Sí, era la primerita ahí en la fila. Como cuando íbamos al colegio, ¿te acordás? Que todos nos peleábamos por ser el primero en la fila. No sé para qué, pero queríamos estar ahí primeritos en la fila. También estaba la señora Alaní Silvera Margarita. ¿Cómo andás? Buenas noches, dice ella. ¿Qué tal? Gracias por estar del otro lado, Alaní. Haciéndonos el aguante como todos los jueves también. Está Dora de la Matera también, que dice aguante los punchi punchi, Cari. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Cari, dice ella, con su simpatía que tiene. Gracias. Acá están todos, ¿eh? Acá están todos. Ya voy a hacer una tonta, ese cayó uno, pero ya lo levanto. Acá ya traje los papelitos preparados, tengo la lapicera. Andamos corriendo. Pero felices, felices, porque alguno de ustedes hoy se va a ser el dueño de este copero tan lindo. Hemos elegido para ustedes con todo el cariño, como siempre lo hacemos. Siempre locos por el americano, en fechas especiales hace regalos. En el Día del Padre no lo pudimos hacer porque estábamos inseguros de hacer el regalo del Día del Padre, porque bueno, con todo esto, con lo que está pasando, no estábamos todavía decididos a regalar algo. Pero la gente que está del otro lado se merece un regalito, y tomando todas las precauciones posibles vamos a hacer que sea posible que vos tengas un regalo cada vez que haya una fecha especial. Como en este caso, el Día del Amigo, el Día de la Amistad. Hoy en día muy poco valorado, ¿no? Y muy confundida esa palabra. Muy confundida, amigo, amiga. Porque para mí no cualquiera es un amigo, no cualquiera es una amiga. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a seguir saludando a la gente que está del otro lado. También estaba la señora... A ver, Mónica, Alejandra Culavi, hola, ¿cómo te va, Moni? Esperemos que el regalo sea para alguno de ustedes, ¿sí? Tengo que mirar de esta compu porque en el celu, como lo tuve que cerrar recién, se me fueron todos los mensajes anteriores. Dice Adri, yupi, clásicos para nosotros. Graciela Rojas también está del otro lado. Dice, hola, buenas noches desde Quilmes. Nosotros también estamos saliendo desde Quilmes, acá en Radio Box 102.9. Gracias, Graciela Rojas, por estar del otro lado. Saludos, dice ella. Elisa de Fernández, ¿cómo estás? Eli, Ale, sí, Ale, te llamas Alejandra también, así que... Buenas noches, mis locos lindos, dice ella, que tengan un excelente programa. Muchísimas gracias, Ale, por toda la buena onda que siempre le pones al programa. Voy a compartir en la página, dice Adriana Raquel Sayago. Te agradezco un montón, Adri, un montonazo. Por eso voy a poner dos papelitos ahora acá, porque compartiste, voy a poner dos. Re tramposa era. Miguel de Benedetto, de Devoto, dice, hola Karina, ¿cómo va todo? Muy buena música. Quiero ganar el copero. Hay muchos que se quieren ganar el copero, así que si vos querés ser dueño quizás también, ¿por qué no? Porque todo va en cuestión de suerte hoy quizás. Prendele la velita a todos los santos. ¿Qué por ahí se te da? solamente tenés que mirar el vivo de Karina Lilia Palma, del programa de Locos por el Americano, dejar un mensaje y vas automáticamente al sorteo. No tenés que responder ninguna consigna, no tenés que compartir, no es obligación. Así que si querés participar del sorteo, solo mirá el vivo y hacer algún comentario. Escribí algún comentario. Y cuanto más escribas, mejor, porque todos los comentarios que escribas van a ser anotados. Comunicate al número que tenés abajo en el zócalo, ahí en el zócalo del vivo. 11-64-00-70-47. Ese es el número de aquí de la Radio Box 102.9. Mirá que el Facebook de vez en cuando nos corta. Esta vez, el jueves pasado fue bastante benévolo y nos dejó casi todo el programa. Lo que pasó es que a mí se me terminó la batería del celular y se me apagó. Por eso es conveniente que bajes la aplicación a tu celular y podés escuchar toda la programación sin ningún problema, sin interrupciones. Así que te invito a que bajes la aplicación a tu celular. Vas a Play Store o App Store y te bajás. Vas a Box 102.9, te va a aparecer un loguito como este que está acá. Igualito, es igual. Haces clic y lo bajas. Hasta las 24, Locos por el Americano. ¿Vamos a seguir disfrutando un cachito más de clásicos o ya seguimos? Bueno, dale. Peace of heaven above. That's my Soya de Betanzo, que ella nos escucha desde Chascomús. Este tema te lo dedicamos para vos, María. Para Guillermo Barragán, que dice: hola, muy buenas noches, Cari. Un saludo grande al DJ, un genio. Acá apoyándolo con For el Americano. Gracias por tan hermosa compañía. Muy buenas noches para toda la gente linda, dice él también. Buenas noches, Guillermo. Gracias por estar del otro lado. Mirá, acá ya está, está anotadito, ¿eh? Y acá están todos los de la semana pasada y la de la anterior también. Así que hay muchos, ¿eh? Hay un montón. Pero sigan participando, dale. Sigan mandando mensajitos que van a ser todos anotados y van a entrar todos acá. Un ratito antes de que termine Locos por el Americano vamos a estar haciendo el sorteo. A ver, ¿de quién se lleva esto tan lindo? South of you. Escuchando. Dice, bien, aquí estoy escuchándolos, Cari. Muy buena música, como siempre. Gracias, Jorge. Un saludote grande para Liliana Montefusco. Gracias por estar del otro lado. Y este tema se lo dedico para ustedes. ¿Y para quién más? Buscando tu amor. Señor Ricardo Luján, este tema lo pidió el señor Ricardo Luján para Lucy, para su amada esposa Lucy. Te mandamos un besote grande y gracias por estar escuchando. Pasé la vida entera y no llegabas. Porque te tengo a fin a mi lado. Siento que ya no importa el pasado. No busco más, ya te he encontrado. Y te quererás. Debo decir que tú me has cambiado. Sin ti no hubiera pasado. Fuiste a fin una realidad. Muy solo, sin casa ni hogar. Muchas noches buscaba el amor para olvidar. No sabía sus nombres, nunca pregunté. Tampoco a mí me hablaban y no llegabas. Porque te tengo al fin a mi lado. Siento que ya no importa el pasado. No busco más, ya te he encontrado. Y te quedarás. Debo decir que tú me has cambiado. Sin ti no hubiera pasado. Fuiste al fin una realidad. Siento que a ti, lo mismo que a mí, también te odio. Porque hoy que te tengo al fin a mi lado, siento que ya no importa el cansado, no busco más, ya te he encontrado. ¿Qué te quedarás? Debo decir que tú me has cambiado, sin ti no hubiera pasado. Viste al fin, la realidad. Al fin a mi lado, siento que ya no importa el pasado. No busco más, ya te he encontrado. Había perdido el micrófono. Acá, Jorge, estás anotado para el sorteo del copero, ¿eh? Mirá, anoté los dos mensajitos que mandaste. Acá están, mirá. Los dos papelitos. Si querés ganarte el copero, seguí mandando más mensajes. Dejanos ahí en el vivo de Karina Lilia Palma los mensajes que vas a ser anotado. Todos van a ser anotados. La señora Ana Leiva, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Dice, hola, buenas noches, Cari. Espero que me pases el tema que te pedí. Sí, sí, vamos a pasar el tema. Vamos a pasar el tema al final del programa, me parece, porque ya estamos anotando todos los pedidos, todos los temas que nos están pidiendo. Los vamos a pasar a todos, si Dios quiere, y y llegamos. ¿Ven? Sí, ¿quién más está por acá? El señor Gustavo Aquino dice, buenas noches, locos. Hola, Car, hola, Cari. Buenos temas, dice él, ¿eh? Gracias, gordito hermoso. Te queremos un montón, gordo. Cariñosamente. Yo sé que bajaste un montón de peso en esta cuarentena, que hiciste muchos ejercicios y que estás hecho... Estás como Hernán Drago, más o menos, así, con todos esos pectorales todos marcaditos, los raviolitos, todo ahí. Las abdominales, digno de envidiar. El señor Ricardo Giacoboni dice, buenas noches, locos, por el americano, buenas noches. Es sinónimo, excelente música. Sí, la verdad es que está muy linda la noche, hermosa. Si no fuera por el frío, tengo los pies congelados. Tengo dos medias y no se me calientan los pies. El señor Guillermo Alfredo Montero también estaba enganchado. Él estuvo compartiendo también el vivo de Karina Lilia Palma. Él también está anotado acá en la bolsa. Ahora vamos a seguir anotando acá, ¿eh? Guille, muchas gracias. Saludos para Moni, para Gonza, para Moni, para toda la familia Montero ahí del otro lado, ¿eh? Besote grande. ¿Quién más andaba por acá? Lo que pasa es que se me pierde el señor Julio César Cañete. Hola, Julito, ¿cómo estás? El domingo te estuvimos mirando en el vivo. ¿Cómo le ponemos a los vivos? ¿Seguimos poniendo una especie de magia? ¿Cómo se llamaba tu programa de radio, Julito? Especie de magia en vivo. Fue uno de los que me convenció. El culpable de que yo esté aquí del otro lado también haciendo locos por el americano. Fue uno de los que me empujó. Y el que condenó a todos ustedes a que me tengan que escuchar. Besote grande, Julio. Decía Graciela Rojas, qué hermoso tema. No sé por cuál de todos, en la hora de los clásicos seguro, pero no me acuerdo cuál. La señora Liliana Raquel Montefusco también está del otro lado. Dice, hola, ¿cómo están? Cuídense. Sí, la verdad que todo todos, por general, al general a todos, cuídense, por favor. Nosotros hacemos todo lo posible, todo, todo. Ya más reopse lo mío, pero bueno. A veces me miran con cara mala acá, pero te lavaste la mano, te vas. Pero hay que cuidarse, muchísimo, muchísimo. Cuídense, por favor. Ricardo Luján, ¿qué me gané? Todavía nada, Ricardo. Recién te enganchaste y ya te querés ganar algo. Andaba desesperado, me estaba mandando mensaje privado. Me preguntaba que no podía engancharse. Le dije, anda a mi Facebook. Así con toda la paciencia, ¿viste? Deli Román, buenas noches, Deli. Dice, hola, lindos, loquillos. Qué lindo que se escucha, dice. Sí, tratamos de siempre de pasar la mejor música en sonido. El sonido es de la radio, directo de la radio. No nos gusta que se esté escuchando todo lo que hablamos acá entre nosotros. Por ahí le sacamos el cuero a uno, entonces no es muy conveniente de que estén escuchando. Ah, mira. Es para que ustedes disfruten mejor la música. Si quieren bailar, corran la mesa, corran la silla y pónganse a bailar todos estos lindos temas que tratamos que ustedes disfruten del otro lado. Estos locos por el americano. Escuchando la radio, muy buena onda, saluda. Saludo para vos, Uni. A ver, te olvidaste antes de la pandemia? Una foto en casa que todavía están. Así que cuando se termine la pandemia, la podés ir a buscar. Señores, se bajó una foto. La puede imprimir para tener un recuerdo de sus amigos y lo dejó en mi casa. También está presente, dice: buenas noches, Cari, excelente programa, saludos, gracias por estar del otro lado. La voz la pongo yo, pero el mayor trabajo, la mejor música la pone el señor Carlos Alberto Espíndola. Me río porque dice: manda con pito y cadena siempre. Calla, ¿cómo está, Cari Magla? Hola, chicos, buenas noches, dice ella. Besote grande, Cari. Estoy tratando de no hablar mucho porque estoy con un pequeño dolorcito acá en mi muela. Y no quiero que me haga refuerzo porque ¿dónde voy a ir a parar? Los ravioles me los comí. Hola, Cari, Cari, yo también los quiero mucho. Acá está la nana también escuchándolo, men, así que bueno, sí, nos encanta. La verdad que nos hace tan bien. Y se los extraña un montón. Por eso ahora puse la tele y si los veo me largo a llorar. No quiero, dale. Sigan con el programa que está hermoso. Thank you. y feliz cumpleaños a Tito Salina, a Titor. Saludos ahí al pollito, que el sábado pasado lo pude ver. No se debe, pero yo lo pude ver, así que aunque sea un rato. A Karina Magla, a Ricardo Luján, a Guillo Montero. Así que bueno, sigan con esta música que es linda, la que me gusta a mí. Así bien punchi punchi. La señora Liliana Raquel Montefusco también está del otro lado, dice, hola, ¿cómo están? Lo llevas vos. Locutorio Monteverde también está enganchadísimo con Locos por el Americano. Dice, hola, genios. Hola, locutorio. ¿Qué parte de Monteverde queda el locutorio? Si lo pasamos por acá y la gente va a llamar por teléfono ahí. Ya no se usa más. Un besote grande para Liliana Machinea, que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado, Lili. Casi que se me termina la música. Con Carlos, hoy se viene una noche agitada. Tengo el pulmotor al lado de la cama. No sé si sigue así, casi más quedo viuda recién. Soya Betanzo dice algo de Creedence para Chascomús. Ahora vamos a pasar algo de Creedence. Tenemos algo muy lindo hecho por el señor Roy Ramírez Roa de México, nuestro DJ preferido. Algo de Creedence que te va a gustar, María, ¿eh? que nos está escuchando y están, se están saludando acá con su amiga de Chascomús. Besote grande, Ana, gracias por estar del otro lado. Y acá va el tema que vos pediste, María Soya de Betanzo. Nos cortó el Facebook. No me di cuenta que estaba el cartelito rojo, porque si no voy lo corto antes, así siguen enganchados. Pero bueno, acá con lo que estoy anotando, leyendo los mensajes, se me pasó de mirar el celular cuando me aparece el cartelito rojo y bueno, me lo cortó. Un besote grande y este tema de Creedence va para María. Buenísimos temas, excelente el DJ. Hoy estamos embrujadísimos. Vamos, sigan enganchándose en el vivo de Karina Lilia Palma, en el nuevo, en el segundo vivo de esta noche. De esta noche, 16 de julio del 2020. Rarísimo 2020. Donde todos a fin de año estábamos deseándonos un 2020 fructífero. Nos tocó una pandemia. Pero ya vamos a salir de todo esto, como dice el señor Guillermo Montero. Seamos amigos o no, les deseo lo mejor y que todos salgamos bien de esta. Liliana Michenea decía, quiero participar del copero. Ya estás, ¿eh? Ya estás anotada. Mira, acá estás. Simplemente con mirar el vivo y mandarnos tu mensaje, ya nosotros vamos anotando todos los mensajes, todos, ¿eh? Todos los que escribas. Así escribas 20, los 20 van a ir adentro de la bolsa. Mira todos los papelitos que ya anoté en el día de hoy. Y hay más acá, ¿eh? Uy. Ahora levanto. Buenas noches, gente linda, decía Ana María Cangazo. Gustavo Aquino. Ricardo Luján dice, temazo, gracias, extraña mucho pulir las pistas y compartir esta buena gente del americano. y compartir con esta buena gente. Ahora entendí, Ricky, lo que quisiste poner. A fondo, Carlos, dice Ricardo Giacoboni. Están los tocayos hoy. Temones, dice Deli Román. Gracias, Deli. Carlos Segovia dice, cuando llegó del laburo los escucho. Así que, Carlos, anda preparándote algún clásico copado. Tenemos el clásico que pediste vos el jueves pasado, que Carlos no lo había traído. Eso pasó. Ani Roberto Ríos, hola, Cari. Yo también, obsesiva con los cuidados. Muy buena música, dice Ani. Te quiero mucho, Ani. Te extraño un montón, extraño mucho pelearte. Besote grande y saludos a toda esa familia hermosa que tenés. Estamos en el vivo, en el segundo vivo del día de hoy, de Caricar. Karina Lilia Palma. Me voy a poner a hacer pucherito, porque se me cortó el otro vivo anterior y veníamos bien. Veníamos con muchos amigos mirándonos. Pero bueno, no sé si fue el copyright o qué. Pero nos cortó el vivo. Giacomoni, muy feliz cumpleaños, Héctor Eduardo Salinas. Ya puede ir a votar. Suni Wonka Wonka dice que sí, que se olvidó la foto. Ya va a pasar a buscarla. Gracias, Cari, un abrazo. El otro día me mandaron un video del pollo Ricardo Giacoboni. No sé qué le pasó. Parece que las gallinas la agarraron en el... en el gallinero antes de salir, estaba todo despeinado, flaco. Lo tienen mal la gallinita ahí, La cuarentena lo tiene mal. El señor Hugo Guzmán dice hola. Hola, Jorgito, ¿qué tal? Él fue uno de los que me avisó que se cortó el vivo enseguida, enseguida la gente está atenta, atenta de que el vivo no se corte, o cuando se corta me avisan enseguida. El señor Julio César Cañete también dice, se cortó. Mejor me voy a bajar la aplicación, así los puedo escuchar bien. Eso es lo que digo que tienen que hacer. Aparte de mirar el vivo, tendrían que bajarse la aplicación. Así pueden escuchar sin interrupciones, porque pasa que el Facebook, por derechos de autor, nos cortan los vivos. Entonces nosotros decimos, o nos escuchan por aire, por la 102.9, o por la aplicación. Bájate la aplicación a tu celular si tenés lugar, si no también podés hacerlo desde la computadora. Mandamos un besote grande para San Miguel, para el señor. ¿A quién, vive en San Miguel? Jorge Cepes Lavinci, le mando un besote grande. Carlos Nick está con el mate, ahí ni bola me da. Y dice Julio César Cañete que también me aguanta. Él hace así, se pone en modo avión, ¿viste? Se pone en modo avión y no me escucha. Edith Rosales, buenas noches, Karina y Carlos. Hermosos temas, dice ella. Estoy leyendo todos los mensajes del vivo anterior, Quedaron un montón de mensajes. Liliana Machinea dice, gracias, Karina. Muy, pero muy bien. Beso grande. Alani Silvera Margarita puso... una carita triste, no sé si es porque se le cortó el vivo, puede ser por eso, así que le mandamos un besote grande y estamos en un vivo nuevo, Ahora me dirijo a ese, así veo todos los mensajes. Por acá, andate, loco. Ricardo Giacoboni siempre me abandona por la Aspen. Así que vos me abandones por la 100, Gustavo Aquino, no me extrañaría nada. Aguante la 102.3. A a Tropitango. ¿Te acordás ese boliche viejísimo, Gustavo Aquino? Te saltó la ficha, ¿eh? Es sacar, quemando la consola, dicen por acá. Me encanta este tema, me encanta. Bien, pum para arriba. I'm waiting. Cuarteto y el quinteto imperial, ¿te acordás, Ricardo? Solo para entendido, dice él. Rubén Antonio Carabajal dice, esa altos temas, se me mueven los pies. Esa es la idea. Que no solamente se te muevan los pies, sino... que deseamos que muevas todo el cuerpo, así entras en calor con este frío que hace. Hola Marcelita Cabello. Buenas noches, Cari, Carlos, dice ella. Hola, Marce. Un besote grande para La Plata. Yo también juego. ¿O ustedes se creen que el DJ solo no más puede tocar botones? En cualquier momento aprendo a usar eso que está ahí. Ya el otro día estuve practicando, ¿eh? Y vengo con un serruchito también. Ya lo saqué a Damián y a Claudia da Porta de acá de los controles. Después me falta tocar ahí. No me provoques, Carlos Espíndola, ¿eh? Dice que no me da la nafta. Temas, dice el señor Julio César Cañete. Si sabrás de serrucho, me dice. Más o menos, no mucho, che. Yo estoy con Carlos. Vos porque tenés un interés de por medio, por eso estás con él. Vos querés esta música. Aquino. Aguante Silvio Maciel y Richie Silva. ¿Cómo no? Nuestro señor amigo Rich. No, Richie no, Silvio Maciel, bueno, Richie Silva también. Este es un tema hecho a manos de él. Gracias, Silvio. Como siempre decimos, gracias por la generosidad que tienen con nosotros. Qué bueno que está el tema de Creedence. Nunca lo había escuchado. Y lo vas a escuchar nada más que acá, en Locos por el Americano, por ahora, ¿no? Es exclusivo de Locos por el Americano. Si lo querés, lo tenés que comprar. Te contactás con el señor DJ Roy Ramírez Roa. Y él te va a andar pasando los precios. Hola, buenas noches, linda. Le dicen a Marcela Cabello por acá, el señor Guillermo Barragán. Buenas palabras, Cari, bien positiva. Y sí, hay que estar bien pum para arriba. Si no, con todo esto no terminó. Hay que llevarle buena vibra, buena energía a la gente que está del otro lado. Aparte de las palabras, esta música. Voy a empezar a anotar porque si no se me viene la noche. Estoy necesitando un secretario, por favor. Chicos, que se va el copero hoy, ¿eh? Hoy hacemos el sorteo antes, un ratito antes de las 24. ¿Tenés tiempo hasta esa hora de mandar y dejar tu mensaje? Al vivo de Karina Lidia Palma. Hoy se va el copero. Y la semana que viene vamos a estar haciendo un sorteo también. Ya vamos a empezar con otro. Para el mes de agosto. Y luego vamos a empezar a hacer como lo hacíamos antes. Vamos a hacer un sorteo de algo lindo siempre una vez por mes. Todos los mensajes que se junten en el mes van a ser puestos en la bolsita de la tortuga Simona. Ponemos todos los papelitos acá en la bolsita de la tortuga Simona. Vamos a ver qué vamos a regalar el mes que viene. Ya hoy estuve mirando un regalito que me gustó mucho. Se lo mostré a Carlos, lo miró así por la góndola, dijo, sí, está lindo. No se vende. qué me quiso decir si sí o no, ¿viste? No, no, no. Está lindo, me dijo. Gustavo Aquino, quiero participar cuando cocines, Cari. Te vas a mogozar. Te vas a poner un poquito verde. Pregúntale a Julio César Cañete. No cociné la torta de coco, pero se la llevé verde. Toda la historia. La Vinci dice, ojo, el pollo está cerca de esas botellas, corre en peligro. La verdad es que el otro día me mandaron un video, Cepe, que parecía que estaba en pedo de verdad. Estaba re chupitegui, me parece. Pensote grande para Viviano Done, dice, qué buena música, saludos chicos. Ana Leiva dice, acá desde el sur, viendo nevar, te escucho. Está nevando a full, dicen allá en el sur. Ay Dios, yo no sé cómo gente que se anima a vivir ahí. Yo termino hecho una estalactita si llego a ir al sur. Yo también sé mentir por la mañana. Hugo Guzmán dice, Artist Time, también es mi favorito. Es muy lindo ese tema. Muy bueno. Apagaron los focos, fuera el guión. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Puedes ahorrarte, mejorar tu guión. No. Ahora estamos los dos, sin futuro posible. Y al pie del cañón, hay balas que matan desde el interior. Errores que nunca perdonan el dolor. No hay herida que sane, sin decir adiós. Dale play. There's a distance between us since the day that we were born, but the moment I saw you, I felt love's raging storm. I have been in stormy weather, and the damage it ain't gone. If I still have a lifetime with you, I get it done. And the will to see you gets stronger all the time. In the miles between us are beaconed in white lines. And if love is a passion that grows from deep inside, every new day's dawning with a teardrop in my eye. Keep asking myself, why you? Keep asking myself, why me? The answer seems so easy, maybe we were meant to be. Keep asking myself, how strong? Keep asking myself, how long? The answer lies ahead. Eternity. between us. I forgot was part of life. Comes with chills and goosebumps in the warmest time of night. I have been a desperado, crossing every borderline. Found a true horizon in a twinkle of your eye. I keep asking myself, why you? Keep asking myself, why me? The answer seems so easy. Maybe we were meant to be. Keep asking myself, how strong? Keep asking myself, how long? The answer lies ahead of us. Somewhere in eternity. Genaro dice, hola, gracias por estar, recién me libero de mi día laboral, a disfrutar de su compañía y buena música. Gracias Roberto por estar del otro lado. Y este tema se lo dedicamos para el señor Carlos Segovia y Karina Magla, para ellos dos va este tema. No sé si estará ya escuchando, él dijo que tenía que regresar del trabajo hacia su casa, pero se lo dedicamos para él porque ya comenzamos con la hora de clásicos, con la hora romántica de Locos por el Americano. Disfruten este tema, Cari y Carlos. Qué coincidencia, ¿no? 102.9. Dice Ana Leiva, qué linda compañía, nieve, café, buena música. Saludos desde Santa Cruz. Esa, Carlos, hasta las 4 no se mueve, dice acá, ¿eh? No te vas, ¿eh? Ricardo Giacomoni. Dice, Cari, ya limpié hasta dos. ¿Vas por el tercero? Todo puede ser. Dice Ana Leiva, no, no lo limpies a Carlos también, aunque no te dé la nafta. Un saludo para Alejandro Arregui. Hola, Ale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Dice, hola, Cari, Carlos, buena vibra. Gracias. Ale, hace un montonazo que no nos vemos. De la última vez, es verdad. Selma Padel dice, hola, buenas noches, me presento, es mi primera vez que los veo. Me invitó un amigo, acá estoy. No, Selma, ya estuviste. Ya estuviste hace, no hace mucho, ¿eh? 4 o 5 programas atrás estuviste también, me acuerdo tu nombre. Ese copero es mío, dicen por acá. Voy a seguir anotando y así los dejo escuchar la música. Al límite. Soy Marcelo, saludos, me ponen acá. Por la duda no pregunto que Marcelo. Porque Argentina es el país donde no puedes preguntar quién es Marcelo. Can't take another night, losing another fight. run from the tide. Try to keep up with time. It's gonna be a long ride through the open wide with no place to hide. I threw the ashes to the wind. I had to wash away my sin. I threw the ashes to the wind. Dice, hola Cari, qué lindos clásicos. Gracias Walter, un saludo grande para Lili. Para Lili Rodríguez, no quiero meter la pata, pero yo siempre meto la pata saludando a las mujeres de mis amigos. No quiero armar quilombo. Para Julián Macena, dice, muy lindo el programa, saludos de Mónica y Julián, para ustedes éxitos. Gracias Juli, nuestros almaceneros nos están escuchando. Ahora vamos a pasar, decíselo vos. Ahora vamos a pasar un tema para ellos. Gracias, Moni. Gracias, Juli, por estar del otro lado. ¡Qué lindo! Dice Adri Raquel Sayago. Un saludote grande para Antonio, que hoy nos dejó el saludo y me olvidé. Del otro lado, Hugo Tolosa dice, viene ahí el DJ haciendo mate siempre, todos los jueves lo vas a ver haciendo mate, pasando música también, y como diría Julio César Caliente, aguantándome. Ara, ¿cómo te va? Araceli Germán está del otro lado, tanto tiempo, hermosa. Hola, Cari, qué buena música, dice ella. Gracias, Sara. Un saludo grande a tu esposo. Señor Carlos Ramos también está presente, dice, muy buenas noches para todos. Siempre con la muy buena música. Eso tratamos. Señorita que manda a Gus para sacar el paquetito, el papelito del ganador. No, Ricardo, no. Equivocación. Hoy acá no entra ninguna señorita, va a entrar un señorito. Bien musculoso, atlético. A ver, le dije, vení temprano, así me sacás el papelito. Ya lo van a ver. Oh.

busca toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer. Gracias por la compañía, muy buen programa. Quería pedirles un tema, Memory de Manchet. Gracias. De autor al vivo, aunque el Facebook no los lea. No, para nada sos chusma vos, ¿eh? Para nada, Huguito. Esto de ser estrella de tele no es joda, no, no es nada fácil. Deli Román dice que es carisma, Cari, me encanta tu conducción y el DJ también, buena dupla. Y nos están escuchando desde Mendoza, el señor Augusto Silva. Hola Augusto, un placer tenerte de este lado. Saludos, dice. Quiero el copero. Tiene que venir para Mendoza. Que pidió recién, no lo voy a decir. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted que? Menergy. Ahí va, bien pum para arriba. Bueno, Roberto de Genaro, volvemos para atrás. Ese tema no era para vos. No lo tiene Carlos, dice que se equivocó, no lo trajo hoy. Así que el jueves que viene te lo vamos a estar pasando. Deli Román, temón, dice. Igual a la gente le gustó. Ay, pensé que no iba a venir mi secretario y ahí está llegando, mirá, todo encapuchado está. El copero es para Santa Cruz, dice Ana Leiva, no para Mendoza, ¿eh? Para nada. Ricardo Giacoboni, se acerca la hora de la verdad. Deli Román, qué ganas de bailar. Jessica Malena dice, hola locos, me perdí el programa porque me quedé sin wifi. Ricardo Giacoboni le dice, pagá la boleta. Pasamos mucho, Roberto Carlos, che. Desesperada. Acá nos mandaron otro mensaje desde Mendoza. Dice, hola Karina, soy Edith. Te estamos escuchando con Augusto desde Mendoza. Gracias, chicos, por estar del otro lado. Acá hay un gran dilema, ¿eh? Están entre Mendoza y Santa Cruz. Quieren el copero que vaya para allá. Ana Leiva, estate atenta porque vamos a terminar con tu tema, con el tema que pediste, ¿eh? ¡Uy! ¿Para dónde se irá el copero? Ya tengo acá a mi secretario. se vino muy abrigado porque hace frío. No quiere mostrar los ravioles que tiene, marcaditos ahí en los abdominales. Miguel de Benedetto dice, este programa fue el mejor de todos. Me parece que no escuchaste los otros, Miguel, Y se va cerrando la mesa 8. Sin postre y sin café. Venga, señor Damián Espadea. Recién le mandaron saludos. Y hola, me da. El señor Marcelo le mandó saludos. Acá no se hace esa pregunta. ¿Conocer a una persona mala, mala? Bueno, acá está Damián Espadea. Buenas noches, señorita Maricel. ¿Bersotti? Ah, Bertolotti le iba a decir. Dice Damián Espadea que tiene vergüenza, no quiere salir en... Que él hoy no quiere mostrar su cuerpo porque dice que se lo estamos vendiendo. Y se acercó la hora de la verdad. Acá tenemos a la señora Maricel Bersotti que nos va a hacer el sorteo acá. Acá está la bolsita de la tortuga Simona. A ver, ¿quién se lo lleva, Cortamos. Para que vean que todo esto es legal. Correte un poquito más para acá, si no salís muy cerca. Dale, Damián, ¿hace caso? ¿Sale bien ahí? A ver, vamos a ver desde acá. Dale, Mari, meté la mano y saca un papelito. Un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos. Ahí está. Sacó un papelito. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay, ay! Dale, desparramá todos los papeles y después los juntás vos, Lo lleva el señor Carlos Barroso. Ahí, acercale un cachito para que vean. Carlos Barroso. A ver si se ve. Pará un cachito, porque como se ve con delay, no sale tan rápido. El copero no se fue para Mendoza, no se fue para Santa Cruz, no se va para México, no se va para Chile, ahí está. Carlos Barroso. Se ve borroso. La manchita que tiene acá es porque mi... Así que el copero se queda acá en Buenos Aires. Y así nos despedimos de este día jueves de hoy. 16 de julio del 2020. Espero hayan disfrutado como nosotros de este hermoso programa de Locos por el Americano. Muchísimas gracias por su compañía, por dejarnos entrar a sus hogares. Nosotros, como siempre decimos, nos vamos felices y con el corazón rebalsando de alegría por haber estado con ustedes y haberle hecho a buena compañía con esta música. Venimos con el cariño del mundo a hacer esto, para darles un recreo a ustedes. Gracias, señor Carlos Espíndola, por la música. No, gracias a ustedes, ¿eh? De todos los jueves. Feliz Día del Amigo a todos y buen fin de semana. Feliz Día del Amigo. Y este copero se va para el señor Carlos Barroso. Nos vamos despidiendo. Hasta el jueves que viene. El jueves que viene empieza otro sorteo, ¿eh? No te olvides. Vamos a hacer un sorteo una vez por mes de algo lindo como esto. O quizás alguna otra cosa. Así que si querés ganar algo, enganchate el jueves que viene. Así podés ganar algo. Es un pequeño presente de Locos por el Americano a ustedes, por el aguante. Besotes a todos. Puesta en el aire, operación técnica, conducción. Aquí, ¿quién les habla? Karina Lilia Palma. Este tema se lo dedicamos para la señora Dora de la Matera. Lamento que tenga que hablar encima, pero bueno, nos estamos despidiendo. Me falló el secretario hoy, ¿eh? Me falló. Dice que te acerques, Maricel. Que te acerques a... A Carlos le dice que se acerque a la cámara. Tortuguita Simona decía, bueno, hoy no tuviste suerte, Ana, por ahí en el próximo sorteo vas a tener suerte. Y nos despedimos con el tema que había pedido ella. Este tema va para Santa Cruz. Un besote enorme para todos. Cuídense, por favor, que los queremos volver a ver a todos. Besote enorme y hasta el jueves que viene. Looking back at the photograph. whole summer day I spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs about placer al escucharnos. sientes lo mejor. Radio Box 102.9. Julio 2020. Quédate en casa.